Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No ya empezar. Mi vida comienza aquí. Que el centro por tu beso empezar de nuevo otra vez. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No. Mi vida comienza aquí. Es mi historia. Sé que llegaré porque mi camino comienza aquí. Los días pasan tras la ventana, mi mente vuela hacia donde quiero ir. No quiero ya empezar. Mi vida comienza aquí.